Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. Los océanos enfrentan graves peligros. La contaminación amenaza la vida marina y el equilibrio del planeta. Entre las principales causas están la contaminación química, producto de actividades industriales que vierten sustancias tóxicas al mar, afectando peces, corales y mamíferos marinos. También influyen las aguas residuales de hogares e industrias y la actividad agrícola, cuyos fertilizantes y plaguicidas llegan al océano a través de la lluvia. Los plásticos y los microplásticos dañan especies que los confunden con alimento. A esto se suma los derrames de combustible y la contaminación acústica de radares e instalaciones petroleras. Ante este escenario, es indispensable fortalecer las regulaciones, la fiscalización y proyección de los océanos. Su cuidado no depende de decisiones individuales aisladas, sino de compromisos reales y sostenidos a nivel global. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.